σου ήσουν για να τραφτείς τόσο πολύ. Το ίδιο το έτσι βάλε εγώ. Αυτό πόσο για να σε ουρίκια τώρα το παρέδει. Το παιδί το ουρίκι, το σύγουρος και όχι. Thank you. Javier, que es el de la materia de derecho. Entonces, Javier, como la mujer que se parece, ahora mismo el cuerpo que tiene que se vaya a ver. Es una trayectoria de esto. Que se vaya a ver. Lo que pasa es que... Es una trayectoria de esto. Y no tenemos el tiempo de partidarse del mundo. De una temporada que debería ser una balsa bastante cara para el poder. Para encontrar la fuerza, la división, porque si no, no lo tiene. Segundo, ahora vamos a escuchar más de lo que es la primera. No quiero hablar de lo que es la Thank you. sombra hasta las 2 de la tarde en este miércoles en el que seguimos hablando parte de la batalla frontal que hoy se ha reproducido en la sala de prensa con la radio del presidente y la intervención de Andrés desde la parte de atrás, pues dejando su equipo de mentiras y todavía más para la enorme fractura y divorcio con el presidente. Por tanto, la pregunta era obligada al presidente. ¿Va a seguir con el ministro? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué te das cuenta de eso? Thank you. κάποιον από το άλλο. Είναι αρκετό να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Thank you. buscando dos parejas. Thank you.